Salta provincia, a ver, Matías. Provincia. Señor Diego. Provincia. Provincia. Yo le voy a dar el gol. Le voy a dar el gol la Salta. No puedo conmigo, digamos. Categoría, perdón, ¿qué digo? Serie S, Neuquén, Entre Ríos. A ver, Diego. Entre Ríos. Señor Matías. Neuquén. Yo voy a ir a Neuquén. El otro partido es Catamarca, Misiones. Señor Matías. Catamarca. Diego. Catamarca. Creo que coincidimos acá. Que me perdone el Santu, pero bueno, coincidimos. La serie E de Ciudad La Pampa. A ver, Diego. La Pampa. Matías. Ciudad. Y acá la Ciudad. Va a ganar La Pampa, pero para mí Ciudad mete el primero. Ay, Dios. San Juan y Rosario. A ver, bueno, Matías. Rosario. ¿Grondona se puede decir? Sí. Bueno. Bueno. Mirá que anoto Grondona y no voy a entender nada. Después lo cargo, ¿no? Para mí San Juan. San Juan. Y no me están poniendo presión del otro lado, ¿eh? Te están presionando, como le digo. No, me están presionando. Usted no sabe nada. Jujuy Mendoza, a ver. Diego. Mendoza. Creo que vamos a coincidir, pero Matías. Mendoza. Pobre Jujuy, loco. Vos que sos sí, amigo de Eldar, ¿no? Yo soy amigo, sí. Pero no tiene equipo. Ah, perdón, perdón. Acá se da algo curioso. Recién caigo. Eldar es de T de Jujuy. Eldar es de T de Mendoza. Qué hijo de puta. Bueno, Eldar va a perder. Y va a ganar. No, el primer gol lo hace el equipo de Eldar. La provincia de Eldar. No, Mendoza, Mendoza, vamos con Mendoza. Y le pegamos seguro ahí. Está bien, para que no perdamos, Eldar hace el primer gol. El equipo que maneja Eldar hace el primer gol. Ahí está. Bueno, a pesar de tener dos partidos nada más, señor Matías, San Luis, Santa Cruz. Santa Cruz. Epa. ¿Y sabés por qué? Porque van a salir a jugar sin ningún tipo de presión y van a meter el equipo titular, olvídate. Señor Diego. No, yo le digo a San Luis. Y acá, a ver, a ver. La última vez le di a Santa Cruz contra Rosario. No, San Luis, San Luis. No dije nada. San Luis. Y el partido que esperamos, Chaco Formosa. Voy a empezar con el DT chaqueño. Formosa. ¡Epa! Diego. Yo creo que Jonah hace el primer gol. Si lo tiene delantero. Me la hago en contra, seguro, fíjate. Claro. Me la juego por Jonah. Chaco va a hacer el primer gol. Sí, Chaco. Va a ser el equipo de Martín, sí. Uf. Confío plenamente en lo que digo. Mientras que la A va a empezar ganando Nico. Y hasta ahí llego. No voy a dar pronóstico a todos los partidos. 1-1. Cobarde. Estoy de mero espectador, así que no me pueden decir nada. No soy parcialista de nadie.